Como siempre, abordando asuntos históricos que tienen mucho que ver con nuestro municipio. Os decía, llevo además prácticamente toda la mañana comentando que, bueno, hoy vamos a tocar un tema ciertamente interesante que se puede conectar un poco con la actualidad de hoy en día y que tiene que ver con el asunto de las crisis que paulatinamente y sobre todo periódicamente ha venido padeciendo nuestro municipio. Nos vamos a ir hasta el año 1646, mediados del siglo XVII, a vislumbrar, a dibujar la situación económica, la situación social, incluso la situación de crisis de subsistencia que existía en nuestro municipio en aquella época. Lo vamos a hacer, como siempre, con el compañero, experto historiador y, desde luego, también, por otro lado, profesor en el Instituto de Educación Secundaria Las Islas, Francisco Gil Gallego. Paco, muy buenas. Hola, buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal a lo largo de esta semana? ¿Todo bien? ¿Todo Bien, perfecto? sí, como siempre. Las lluvias, los Un fríos. poco cansado ya de lluvia, como todo el mundo, me imagino, de lluvia y frío. Pero bueno, lo llevamos bien dentro de lo que cabe, ¿no? Bueno, como dice una persona llegada a mí, dice, lo que nos vayan echando, habrá Claro. que aguantar lo que nos vayan echando. Y un poco tocado de la garganta, ¿te No, notó, no, no, Paco? no, no, estoy bien. Bueno, que nos vamos a esa época, ¿no? A mediados del Sí. siglo XVII, porque hoy sí que vamos a conocer, casi casi de primera mano, mediante el Sí. testimonio de personas de aquella época, Efectivamente. la situación que había en nuestro municipio en el siglo XVII, Sí, en ese y siglo de que había habido penurias, y antes. que había habido antes, además un siglo, recordamos, de penurias. Sí. Y nos da una visión muy clara de cuál era la situación en este momento y la que había habido antes, ¿eh? Bueno, pues efectivamente el fin de semana, vamos, el viernes pasado, habíamos comentado cómo los impuestos eran muy gravosos para el pueblo de Sonseca. Sobre los impuestos reales, como las alcabalas, los cientos, los millones, etcétera, etcétera. Había una retahíla de impuestos que matemáticamente tenían que pagar religiosamente todos los vecinos cuando llegaba su momento. Claro, y que Eso si claro. no venían los impuestos extraordinarios, que también venían como consecuencia de las guerras que llevaban los reyes y que exigían al pueblo en un momento dado una carga impositiva extraordinaria para sufragar esas guerras. Eso sin tener en cuenta también los impuestos eclesiásticos como el diezmo, que también se llevaba la décima parte de la cosecha, y ahora, pues lógicamente, estamos a los comienzos del señorío de Sonseca, estamos en 1546, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar hoy, del año en el que vamos a hablar hoy, y dijimos que en el año 1540 es cuando se vende el señorío. Por lo tanto, además, los sonsecanos también tenían esta otra carga que era los impuestos del señor. Decíamos además el pasado viernes que, vale, este tipo de impuestos serán muy gravosos, serán muy duros de sobrellevar para los ciudadanos de aquella época, de aquí de nuestro municipio, pero si la situación económica hubiera sido mejor, igual sí que se hubiera podido llevar de mejor manera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la situación era muy mala y además estos impuestos había que seguir pagándolos Sí. como cuando las épocas eran un poco mejor. Ese es el quid de la cuestión. Ese es el quid de la cuestión de lo que vamos a hablar hoy. Efectivamente, había como una especie de algo establecido sobre los impuestos que en un momento dado la villa tenía que pagar. Pero generalmente eran unas cantidades que se ajustaban a los años de mejores cosechas, de mayor esplendor económico. Claro, cuando venían las vacas flacas, cuando venían los años malos, pues le seguían intentando cobrar las mismas cantidades. Y ante eso el pueblo, pues lógicamente nuestras autoridades protestaban y exigían que se hiciera un estudio más en profundo del pueblo para que vieran, sobre todo la Secretaría de Estado de Hacienda, que había que pagar menos, ¿no? Que tenían que exigir menos. Lo que se Pues pedía un poco era la proporcionalidad del exacto. pago de los impuestos en función de los ingresos de la gente. Claro, y según los años, y según los años. Bien, por eso, atendiendo a esto, el procurador síndico general, era uno de los cargos que había en el ayuntamiento, el 2 de diciembre de 1646 pidió testimonio a varios vecinos para que aportaran su conocimiento real sobre la mala situación en que se encontraba la villa para poder aportarlos en sus peticiones para la rebaja de esas contribuciones. De estos hemos podido tener una visión clarísima, de estos testimonios, del estado de Sonseca en estos años de mediados del siglo XVII. Vamos a verlo. El primer testimonio lo da una autoridad toledana, Benito Martínez Suelto, vecino de Toledo, pero que tenía heredades en esta villa, tenía propiedades en esta villa. Y lógicamente parece ser que que conocía a Sonseca muy bien desde hacía bastantes años. Él mismo no lo va a decir. Dice, dijo que conocía la villa desde hacía 15 años, cuando tenía unos 800 vecinos, que eran la mayoría tratantes de lana, tocino y vino, y otras granjerías, en especial de ganados de lana, que había cantidad y toda la lana que procedía de los dichos ganados, y otra mucha que se traía de La Mancha y de otras partes, se labraban y beneficiaban en sus casas en piezas de telillas y estameñas que lo llevaban a vender a la ciudad de Toledo. Pero bueno, qué concreción, ¿no? Sí, sí. O sea, qué profundidad en el análisis. Sí, pero todavía más, dice. Y al por mayor a otras ferias. Y lo mismo hacían con mosto que compraban de los lugares circunvecinos y lo envasijaban y beneficiaban para vender a la corte y a otras partes. Y lo mismo hacían con compras de ganados de cerda que traían y compraban en la Extremadura lanera, Escalona y otras partes, y aquí lo asesinaban para vender. Por lo tanto, estamos viendo que Sonseca, hacia finales del siglo XVI, principios del XVII, tenía una mayor cantidad de vecinos, que eran 800, el otro día dábamos, me parece, unos 240, me parece que hablamos, tenía 800 vecinos, y luego se dedicaba a estas actividades económicas, ¿no? Por aclarar una cosa, 800 vecinos no significa 800 habitantes. No, ya dijimos que era... Había que multiplicarlo por 4. Eso es. Por lo tanto, 8 por 4, 32, 3.200 habitantes, perdón, sería lo que este señor dice que había pues a principios del 16, finales del 17. Y lo que te estaba diciendo, y es que enumera muy bien, como ves, a qué se dedicaban los vecinos. En primer lugar, al ganado lanar. En segundo lugar, a labrar y trabajar la tierra. En tercer lugar, a comprar lana para fabricar telillas, estameñas, etcétera, en definitiva, nuestra industria textil. Y por último, también envasijar y elaborar vino, puesto que ya dijimos a finales del 16 que se había producido un aumento considerable del viñedo y por lo tanto se envasijaban vinos para vender en la corte, Toledo, etcétera, etcétera. Y también otra actividad era la compra de ganado de cerda, de cerdos, sencillamente para matarlos aquí y luego aquí elaborar las matanzas y tal y poderlo vender en jamones, chorizos, etcétera, etcétera. Esa era la actividad clarísima a la que se dedica, como vamos a ver luego en los otros testimonios, las actividades clarísimas a las que se dedicaba el pueblo. Bien, continúa diciendo este testigo que por haberse comprado el villazgo, lo decíamos el otro día, en el 1629, y eximirse de la jurisdicción de Toledo, se empeñaron en muchos censos para pagar a su majestad, y no pudiendo pagarlos, se volvieron a vender a Duarte Fernández de Acosta, quien a su petición, el Consejo de Hacienda mandó a tres jueces pesquisidores que vinieron a Sonseca exigiendo dinero. Y por los muchos pleitos, empeños y esterilidad de los tiempos, y falta de frutos, han cesado todos los dichos tratos y granjerías, y muchos tintes que había y tenerías para teñir y curar las suelas, hoy no ha quedado ninguna. Estas eran las tenerías para teñir y además curar las suelas de los zapatos, de las zapatillas. Bien, y sabe que muchos de ellos han vendido los telares y demás enseres que tenían para fabricar la lana, y otros han vendido la lana que tenían sus ganados antes de cogerla, lo mismo que han hecho los labradores con el trigo, teniendo que comprar pan cocido para comer. Y sabe este testigo que por esta causa muchos de los vecinos, por no tener que trabajar en ella, se han ido a vivir con sus casas a otros lugares a trabajar. Y los que han quedado se van a la villa de Ajofrín a trabajar, donde asisten toda la semana y en las fiestas vienen a traer lo que han ganado para sustentar a sus mujeres e hijos. Y otros se han muerto este año de calenturas y otros achaques, y en especial murió Francisco Gómez de Ajofrín, que dejó más de 40.000 ducados. Este era un hacendado de la época, bastante considerable. Además, compró una custodia para la iglesia, la donó, etcétera. Es decir, era bastante importante. Bien, por lo tanto, dejó más de 40.000 ducados, y por no tener hijos, los dispuso en tres capellanías, y lo demás en limosnas, y mucha de la hacienda se dio a forasteros. Y sigue diciendo el jurado este, el jurado Benito Martínez Suelto, vecino de Toledo, que también habían muerto otras personas muy ricas y hacendadas. De forma que le parece a este testigo que no tendrá la villa más de 280 vecinos. de los 800 que dice antes, anteriormente, que había tenido, se habían quedado en 280. Se había perdido, había 500 vecinos, que son 2.000 personas. Perfectamente, perfectamente. Y estos están muy pobres y empeñados, y que deben más que tienen a Hacienda. Por todo lo cual, el testigo sigue diciendo que si su majestad no les revisa y baja las alcabalas, y lo que deben, no lo podrán pagar y se irán a otras partes. Qué panorama, ¿no? Enfermedades, desolador. Destrucción de negocios, desolador. Emigración. Desolador, como ves, tremendo. Desolador. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el médico. Vale, hemos hablado del testimonio de una persona que, viviendo en Toledo, conocía perfectamente, sí, como lo demuestra perfectamente. Sí, sí. Desde hace 15 años. Desde hacía bastante la tiempo. La situación que él conocía de cuando vino hacía 15 años y la que se encontraba ahora, la que había ahora. Antes de continuar, vamos a analizar cuatro testimonios. ¿Son coincidentes o hay alguno contradictorio? En algunas sí, sí, casi todos coincidentes. Lo que pasa es que nos van matizando... más aspectos, vamos a irlo viendo porque nos va a matizar más aspectos, Pues seguimos con más testimonios. Este es el médico del pueblo, Es el médico que había en el pueblo, era el licenciado Abad Abarca, se llamaba Abad Abarca, quien afirma que por pasar a las casas de Sonseca a visitar los enfermos, era lógico, conoce muy bien cuál es el estado de miseria de sus vecinos. Afirmó que desde hacía 8 años que ejercía médico en Sonseca, le parecía que cuando vino no tenía más de 600 vecinos. Aquí se contradice un poco con el otro, que dice que 800, este dice 600. Pero bueno, 200 arriba, 200 abajo. Bueno, en habitantes son bastante, pero bueno, lo que nos interesa es ver la disminución de la población, la en proporción, sí, ¿verdad? Que va a haber entre 600, 800 y 200 y pico. Esa es la realidad. Bien. Por lo tanto, dice, no tendría más de 600 vecinos, por los padrones que se hacían y por los salarios que a este testigo se le daban, y que la mayor parte de sus vecinos eran tratantes de lana, y que trataban también en tocino y vino, y que entre ellos había grandes ganaderos. También coinciden otras cosas que con el anterior testigo, afirmando que la lana para la industria la traían de La Mancha y otras partes. También dice lo mismo respecto al comercio de ganado de cerda y mosto, y sobre las dificultades y empeños surgidos en las diferentes ventas de la jurisdicción, y por consiguiente la caída de las actividades artesanales. Por todo lo cual, los vecinos se iban a trabajar y vivir fuera, a la villa de Ajofrín, Tembleque, Casas Buenas, Madridejos, Alcázar, la Puebla de Montalbán, Novés, Gálvez, Jumela y otros lugares. También cita... Una pregunta, ¿Jumela es Mazarambroz? No. ¿Qué es Jumela? Que estaba al lado, a Jumela, no sé por qué motivo, desde hace unas décadas a esta parte, alguien empezó a llamarle Jumela, no sé por qué. Jumela es un despoblado, antiguamente una aldea, al lado de Gálvez. Al lado entre Gálvez y Polán. Y entonces ahora mismo existe ese topónimo, sí, es decir, sí, no Jumela. Sé si existe el topónimo, sino yo no he estado, pero conozco a algún compañero mío que ha estado y que todavía sobresale un poco la torre del pueblo, queda un poco la torre del pueblo. Ajá. Jumela existe, sí. Bien, dice, y a otros lugares. También cita la muerte de muchos vecinos por calenturas, y cita a los principales fallecidos, como Francisco Gómez de Ajofrín, el que decíamos antes, María Muñoz, viuda de Antón Martín de Vidales, Juana García Comendador, también viuda de gran hacienda, María Lumbreras, Antón García Ramos, que tenía gran trato de telillas y vino, Pedro Corrales y Esteban Gómez de Ajofrín, va enumerando a las personas que tenían más dinero. Da más nombres porque estaba aquí en el pueblo y porque conocía más gente, claro, evidentemente. Claro, efectivamente, era el médico. Claro. Y además dice, viene a decir un poco cómo sus maridos habían fallecido, estas algunas viudas, y en definitiva la gente que más dinero tenía del pueblo en ese momento. Dice el médico que por eso le parecía que ahora Sonseca no tenía más de 300 vecinos. El otro nos daba 200 y pico, una diferencia mayor, 800 vecinos al principio, ahora 200 y pico, y este dice 600 y ahora no tendría más de 300 vecinos. Contigo en eso. Coinciden en que la disminución fue muy importante. Por supuesto, casi de 2/3. Bien, y estos son muy pobres y muy empeñados y sin caudales, por lo que habían vendido sus telares a vecinos de Ajofrín, Orgaz y Benasalvas. Y sabe este testigo, sigue diciendo, que muchos vecinos no tienen camas en que dormir y muchos de ellos los ha curado y cura graciosamente, es decir, gratis, de limosna, por no tener con qué pagar. Y desde hace 6 años, el salario que le daban, dice el médico, no se lo pueden dar, ahora ya no se lo pueden dar. Por todo ello, también pensaba que su majestad debía rebajar las contribuciones y ajustarse a un nuevo repartimiento, no a uno antiguo, cuando los negocios de la villa eran mucho más prósperos, lo que decíamos al principio, ¿verdad? Sino a uno nuevo que tuviera presente todas estas circunstancias. Bien, pues ese es otro testimonio, ¿verdad? O sea que en las líneas maestras coincide. Se diferencia un poco en los datos concretos, pero clava lo de la industria, bueno, lo de la industria, sí, lo de la industria que teníamos aquí en nuestro municipio, a que nos dedicábamos antes, la disminución poblacional, y luego por otro lado también coincide en que sería justo reducir un poco los impuestos porque la situación de pobreza era mísera aquí en nuestro municipio. Claro. Pero fíjate que además termina diciendo, por último, dice, también nos dice que muchas casas, por la falta de vecinos, se habían caído, y en especial el invierno pasado, con las muchas aguas y nieves que hubo. Esto nos suena, ¿verdad? Esto nos suena a los últimos tiempos, sí. Esto nos suena. Bueno, nos ese es el testimonio. Perfectamente fresco. Es, ¿verdad?, el testimonio del médico del pueblo a mediados del siglo XVII, en el año 1646. Exacto. Bueno, otros... esto que dice David, ayer me decían, que antiguamente se decía en Sonseca, este es buen año de albañiles. Efectivamente, porque estas lluvias y estas nieves que nos han venido vienen muy bien al campo, a los pantanos, a lo que queramos. Pero a los edificios. Pero no. Fatal a las casas, ¿verdad? Claro, y sobre todo si son casas antiguas abandonadas. Claro. Y por eso se decía, estos años son buenos de albañiles, porque ahora en cuanto se acaben las lluvias, ¿qué forma de trabajar los albañiles arreglando goteras y arreglando historias? Efectivamente. Bueno, pues si eso ocurre en casas bien construidas o tal, imagínate en aquellas que estén ruinosas, y como en este siglo XVII, en casas que estaban muchas de ellas abandonadas por la pérdida de vecinos y tal, ¿no? Luego nos darán el dato también del número de casas y cómo se habían caído y todo eso, sí. Bueno, testimonio del médico, ¿a qué otras personas se les pidió también colaboración? Al cura párroco, el licenciado Martín de Salazar, quien dijo que hacía 7 años que vino a Sonseca, y que hasta 1643 el trato y comercio de telillas y matanzas de ganado de cerda era muy considerable. Y después del dicho año, la disminución ha sido tan grande y tan poca la cosecha de frutos por no haber quedado quien pueda sustentar la labranza. Continúa diciendo que antes él tenía 800 ducados de pensión, que le pagaban 800 ducados al cura, y ahora han bajado hasta 200. De lo cual se reconoce la evidente disminución de la dicha villa. Es decir, ellos también se van quejando de que también, el otro decía, es que tengo que visitar enfermos gratuitamente, casi de limosna. Claro. Y el cura dice que me pagaban antes 800 ducados y que ahora solo me pagan 200. Bueno. Con los anteriores testigos, afirma que sus vecinos se van a trabajar a Jofrín, donde a su majestad no le tocan las alcabalas. El otro día, no sé si me lo preguntabas tú o lo aclaraba yo, que claro, mucha gente, ¿por qué se fueron a vivir a Jofrín? Porque Jofrín tenía otra jurisdicción, es decir, otro tipo de jurisdicción. Tenía un régimen impositivo no tan duro como el de Sonseca, y entonces no estaba sumida en la crisis en la que sí, claro, estaba pertenecía Sonseca. A la jurisdicción de la Catedral de Toledo, había pertenecido siempre, y por lo tanto había impuestos que no le tocaba pagar, y no solamente eso, sino que tampoco tenían la compra del villazgo como nosotros habíamos tenido aquí, tan gravosa, ¿no? Bueno. Dice, es decir, las alcabalas de Jofrín seguían estando bajas y como siempre, pues no las cobraba el rey, sino el marqués de Caracena. Por eso y otras causas, la industria jofrinera era ahora más próspera que la sonsecana. Para que la gente nos entienda, a Jofrín era un paraíso fiscal en relación con Sonseca. Ahí está, muy bien, además das en el clavo siempre, David. Efectivamente, esto era así. Bien. Porque continúa diciendo, bueno, esto se me viene a la mente, que lo que está claro cuando un pueblo quiere atraer industria es que una de las cosas que tiene que hacer es abaratar los impuestos, dar facilidades y abaratar los impuestos. Claro. Está claro. Bueno, porque continúa diciendo respecto a las vejaciones que se les hacen los administradores de las alcabalas y porque les cobran de 10 uno de ellas que se atreven a tratos en nada los vecinos de esta villa. Es decir, están cobrando mucho y no se atreven los empresarios a seguir con los tratos que antes tenían. Dice así, los hortelanos, que era gremio también socorrido en esta villa, no pueden continuar. Y es evidente que si los señores del Consejo de Hacienda no hacen nada, una considerable baja en las alcabalas, la villa se despoblará inmediatamente. Además, dice, faltaban en estos años más de 200 telares. Y la correduría de ropa, que antes valía 13.000 reales, en la correduría de ropa era el impuesto que tenían que pagar por cada pieza de telilla que saliera, pues el montante de todo ese impuesto antes valía 13.000 reales y ahora no vale más de 400. Fíjate hasta dónde había caído la industria textil de la villa. Bueno, continúa el interrogatorio del procurador general en presencia de los alcaldes. En este caso, un tejedor y veedor del gremio, Antonio García Almodóvar. ¿Este es el último que ya tenemos o queda alguno más? Queda otro más. Vamos a ver si lo repasamos quizás con un tiempo, poquito, David, de ligereza. Sí, si lo podemos resumir, podemos cerrar el tema hoy. Eso espero, cerrarle. Tampoco creo que tarde mucho. Bien, por lo tanto dice, este tejedor ya conoce algo más la situación del gremio textil. Y dice, este, sin embargo, dice que la villa tenía 644 vecinos, este da una cifra más exacta, contabilizadas por un receptor que vino a averiguar su vecindad, y entonces tenía 300 telares, lo que se conservó hasta 1642. 300 telares significa 300 empresas dedicadas a esto. Bueno, no empresas, a lo mejor en cada taller textil tenían dos o tres telares, por lo menos. Podemos hacer un cálculo de unos 100, sí, entre 100 y 150. Pero en muchísimas casas había algún telar, eso está claro. Bien, y dice que este esplendor en la industria textil se mantuvo hasta 1642. Y que desde el día en que se vendió la jurisdicción, 1640, se ha llegado a tanta disminución que ahora no tendrá más de 30 telares. Fíjate, habiéndose vendido muchos a la Puebla de Montalbán y a Orgaz. Coincide además en afirmar que muchos vecinos se han ido a trabajar a Jofrín, dice lo mismo. Y que habrían quedado tan solo 280 vecinos, y estos muy pobres y empeñados. Bueno. Vamos a pasar al último testigo, que fue el procurador y vecino de Sonseca, quien dijo, Juan Pérez Delgado, que dijo que hacía 20 años que vio a la villa muy poblada de vecinos, todos muy ricos y con muy grandes haciendas, debido a la fabricación de telillas, paños, matanza de cerdos y otras granjerías, viene a decir lo mismo. También sigue diciendo que entonces tendría más de 800 vecinos, ya van varios testigos los que hablan de 800, ¿verdad?, y que cuando se liberó de la ciudad de Toledo, en 1629, llegó a Sonseca un receptor y contabilizó cerca de 700 vecinos. Es decir, vino alguien a contar a los vecinos cuando se compró el villazgo, 1629, y daba 700 vecinos. Que da el dato justo que está en el medio entre los 600 de unos y los 800 de otros. Exactamente, muy bien. Dice, y desde este día fueron disminuyendo sus tratos y vecinos. Sigue repitiendo algunas cosas que ya habían dicho los otros testigos y respecto a la compra en 1640 de Don Duarte, dice que en 1643 llegaron dos pesquisidores, uno del Real Consejo y otro pagado por Don Duarte, que costó a la villa muchos ducados y por las causas que resultaron de las dichas pesquisas se ausentaron muchos vecinos y que no han vuelto a esta villa. Y desde que se vendió al dicho Duarte Fernández de Acosta a la villa, la jurisdicción, ha sido mucho mayor a causa de que estaban los caudales cortos y los jueces los acabaron de poner en la condición que están hoy. Concretamente, bueno, sigue hablando de la correduría, que ya hemos hablado antes, etcétera, y por lo demás, pues viene más o menos a decir lo mismo. Dice, continúa diciendo que sus vecinos se están ausentando para irse a vivir a Jofrín, Orgaz y Mora, que habían muerto ese verano muchas personas importantes, lo que antes también nos decía, y que si su majestad no le hacen una gran baja y espera por lo que debe en esta villa, se vendrá a despoblar y perder en todo punto. Pues hoy no tiene esta villa más de 300 vecinos, y los hay que son pobres y muy adeudados. Termino diciendo que tenía él 34 años y lo firma. Bueno, ahí tenés todos los testimonios respecto y... Muy interesante, porque esto para un historiador es un potosí. Claro, efectivamente, no cabe duda, porque es que te está dando una visión totalmente fidedigna y realista de cuál era la situación de Sonseca, a mediados del 17. Dos preguntas. Primero, ¿esto era práctica habitual? Es decir, que las administraciones, las autoridades pidieran el testimonio de vecinos para ver si realmente... No, no. Eran las autoridades de Sonseca las que... Para hacer un poco más de fuerza, ¿no? Para dar más fuerza, a redundar en sus argumentos sobre que Sonseca estaba muy pobre y que deberían rebajarle los impuestos, es por lo que ya acuden a decir, bueno, vamos a ver, la gente más importante del pueblo, el cura, el médico, el procurador, el tal, pues que digan cómo está el pueblo. Y la pregunta es, ¿era práctica habitual? No. O sea, esto fue algo excepcional que se hizo aquí en Sonseca una situación que tampoco era muy normal, ¿no? No, claro. Es que se había perdido muchísima población. Y a lo mejor pueden exagerar algo, David, pueden exagerar algo. ¿Por qué? Porque estamos pensando en que lo que están pidiendo es una rebaja de las contribuciones. Por lo tanto, se agarran un clavo ardiendo con tal de... Y pueden haber exagerado algo. Pero lo que sí está claro es que la situación de Sonseca era malísima. Y la siguiente pregunta es la que mucha gente se estará haciendo. ¿Surtió efecto? ¿Nos perdonaron impuestos pues a los sonsecanos? Pues no. Me lo imaginaba. Pues no. No solamente eso, sino que luego en los años sucesivos nos vimos todavía más aquejados sobre la imposición del señor. El señor cada vez exigía más, imponía más. Y bueno, lo que pasa es que luego, como todo... La propia actividad económica, la propia actividad humana hace que Sonseca poco a poco fuera saliendo de la crisis como salió el resto del país, ¿no? Estamos hablando de una crisis no solamente sonsecana, cuidado, estamos hablando de una crisis de la época de Felipe IV y Carlos II, de estos Austrias menores que fueron bastante nefastos para la historia de España, y un siglo de crisis del siglo XVII que no solamente afectó a Sonseca, sino a toda España y sin apuras a Europa. Claro, en Sonseca se recrudeció más la situación por el empeño en el tema de la villa y luego también por el asunto del señor, de Duarte, que tenía un poco la teoría de la ley del embudo, porque él daba poco, pero exigía mucho, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta otra cosa. El gran hándicap que ha tenido Sonseca es que no teníamos terreno, no teníamos término. Claro. Entonces, otros pueblos en la misma situación, pues había más campesinado, se agarraba más a la producción agrícola y tal, pero sin embargo Sonseca no. Estamos hablando de comercio de telas, comercio de vino y comercio de ganado de cerda, vamos. Pero hemos hablado muy poquito de la situación agraria, ¿no? Porque no había mucho, como mucho el vino que producía, la vid que producía una cierta cantidad de vino que se elaboraba en nuestras bodegas y que luego se vendía. Por lo tanto, la crisis en estos pueblos, con estas circunstancias, pues afectaba más. Claro, porque el tejido económico estaba sustentado en un sector que es muy elástico a las épocas de crisis, es la industria. Claro. No tanto el campesinado, porque en un momento determinado, si tienes cuatro animales, puedes hacer matanza y puedes comer durante un año. Claro, y más mal que bien, pero vas comiendo. Pero el que no tiene campo y quiebra su empresa, a ver qué hace. Claro, yo recuerdo a este respecto la crisis del año 73, aquella reindustrialización que hubo en España en el año 73 y la crisis, que mucha gente que se había ido a la periferia de Madrid a trabajar, pues, por ejemplo, de estos pueblos nuestros, de Mora y tal, que vivían en Getafe, en Leganés y tal, pues cuando las empresas fuertes de la periferia de Madrid, sobre todo de la zona sur, que fabricaban electrodomésticos de gama blanca, como era Kelvinator, como era Westinghouse y todas aquellas marcas, vinieron abajo, porque el mercado español ya se había saturado, ¿no? Claro. Pues mucha gente de esta que había emigrado a estos pueblos de la periferia del sur de Madrid, volvieron a sus pueblos y se agarraron pues a las tierrecillas que tenían para salir adelante, porque efectivamente también estaban en paro, había mucho paro y tuvieron que regresar a los pueblos, ¿no? Uh-huh. Es decir, siempre el mundo rural ha sido más tabla de salvación. Sobrevivir y alimentarse que en el mundo urbano. Sí. Claro, eso es evidente. Bueno, Paco, lo dejamos aquí. Hoy nos hemos extendido un poco en el tiempo, pero creo que el tema lo merecía. Estamos escuchando en todo tipo de medios de comunicación a lo largo de los últimos tiempos una enorme cantidad de datos en relación con la crisis y, bueno, que este tipo de crisis económicas, de crisis duras, arduas, tortuosas, son periódicas, son cíclicas, nos está tocando ahora como les tocó a los ciudadanos de mediados del siglo XVII, eso sí, en aquel momento, en una crisis de subsistencia, no tanto financiera o económica o de trabajo como la que tenemos nosotros ahora. Aquella sí que fue especialmente dura, evidentemente también eran otros tiempos. El historiador Arnold Toynbee decía que la historia es cíclica, que la historia se repite. Luego han salido, lógicamente, otros historiadores para rebatírselo, pero su teoría era esta. Y lo que está claro es que en economía se cumple con bastante frecuencia. La teoría de los dientes de sierra, día arriba, un día abajo, imagínate que ya en la época, es evidente. En la época bíblica se nos habla de las épocas de vacas flacas y vacas gordas, o sea que imagínate, pues ahora lo mismo. Por lo tanto, aunque nos pese históricamente hablando, por lo que nosotros vamos a comentar estos días, por desgracia estamos de moda. Sí, señor. Bueno, Paco, el próximo viernes seguimos hablando de estos temas tan interesantes que nos sueles traer, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias, David. ¡Feliz semana! Gracias.